Un derecho es una obligación que se tiene que cumplir y respetar. El Estado está obligado a prevenir, garantizar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos.